Venimos ante ti, oh Dios, sedientos. Ojalá pudiera devolver el tiempo, los detalles, las

Que seas mi universo, entiendes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo, que seas mi universo, que seas mi sueño. Yes. Dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad.